¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, la verdad es que en esta transición que estamos viviendo yo sé que estamos aburriendo porque decimos miércoles a miércoles o el día que sea que nos estés escuchando en otras regiones del país, venimos diciendo esto de que estamos como en una transición en la que estamos en nuestro proto estudio, porque esto no podemos llamarlo un estudio, pero vamos sumando cosas y para los que nos están escuchando en vivo y hacen el esfuerzo de acordarse que hay un día y una hora para escucharnos, que en el caso de quienes nos escuchan por AM690 y por la retaguardia.com.ar es miércoles a las 21, ahora mismo son las 21:08 aquí, dijimos, bueno, tengamos un privilegio para quienes nos escuchan desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pueden ver. En realidad, quienes nos escuchan en vivo por claro. AM690 o por la retaguardia.com.ar, que la desgracia de vernos. Exacto, exactamente. Nos están escuchando a través de donde sea y algunos pocos nos están viendo a través de la webcam que pusimos por allí, que es una imagen referencial y que elegimos la mejor imagen que le puede dar la retaguardia, que es la de Euge. Yo estoy aquí escondido detrás. No hemos logrado que te maquilles ni en esta ocasión. Olvídense. Ni siquiera para esto. Olvídenlo. Sí, para la fiesta no, menos para hacer radio, ¿no? Una cosa así sería la cosa. Bueno, vamos a tener un programa cargado de noticias y nosotros les venimos hablando hace cuánto tiempo ya, hace más de un año que le venimos hablando del conflicto de Giramundo TV, de los amigos y los compañeros que hacen televisión comunitaria en Mendoza y que están allí con un inconveniente que hace un año. Un año y medio exactamente, en junio del año pasado, comenzó con una interferencia en el Canal 13, donde ellos operaron durante varios años, y que esa interferencia fue interrumpida en algún momento mediante la lucha y la movilización de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nosotros integramos, pero ellos también. Hace un par de meses nos encontramos con la novedad de esta nueva interferencia, la misma gente, empresarios de la empresa Electroingeniería, que son dueños de algunos medios ya, que comenzaron a interferir nuevamente el canal Giramundo, y allí nos encontramos con esta situación que no sabíamos para dónde ir, y la verdad es que en un ratito vamos a estar hablando con los compañeros de Giramundo, porque queremos saber cómo se resolvió el conflicto. Y Euge me dice que ya podemos charlar con ellos, así que vamos a saludar a Victoria. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a la retaguardia. Gracias. Bien, Fer, ¿por allá todo bien?

y nada, nos interesa mucho lo de esto de los medios cooperativas y todo eso. Uh-huh. Y nada, básicamente queríamos saber cómo es el conflicto de las cooperativas, Cordecap, uh-huh, Nacional de Medios, sí, y bueno, esta nueva ley de medios. Claro. Formó parte también de, o sea, de nuestro interés, digamos, levantar un poco todo esto que como decía recién la chica de Giramundo, se está empezando a hacer cada vez un poquito más mediático y más conocido, uh-huh, y que para nosotros también formó parte de la novedad, porque nosotros no militamos en ningún medio alternativo, así que sí, fue una novedad. Nosotros formamos parte, digamos, ¿no?, de esta mediatización de los conflictos, del conflicto de las radios y medios cooperativos para volver, para empezar a formar parte del nuevo espectro que se supone que debería garantizar la nueva ley de medios. Claro. Y nada, hablar un poquito, ¿no?, de las problemáticas que tienen. Sí, es un momento bastante particular para los medios alternativos, comunitarios y populares. Vos, y también lo hacía Victoria cuando hablábamos recién, hacían referencia a la Cordecap, que es la coordinadora que se conformó en defensa de los medios alternativos, populares y comunitarios a partir de un impulso de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque justamente veíamos desde la problemática de Giramundo y de algunos otros conflictos de radios que estaban siendo interferidas, como la de la Asamblea de Largarrobo en Catamarca, Radio La Negra del Bolsón, que venían operando desde hacía un tiempo en una frecuencia y de repente les aparecían a taparlos en la misma frecuencia. Entonces, a partir de este impulso y el inicio de la Cordecap, se viene esta cosa de Giramundo otra vez encima y esta resolución que finalmente nos contaba recién Vicky. Y yo digo que es un momento bastante particular porque, de hecho, esta semana se dio a conocer el llamado a licitación para 200 licencias de televisión digital. Uno lee esta noticia así a secas y no sabés el contexto y la profundidad de la noticia, decís, pucha, 200 nuevos canales de televisión, va a haber lugar para todos. Y en realidad nosotros seguimos con los mismos temores que nos impulsaron desde la red a decir, bueno, hay que crear una coordinadora con otras organizaciones sociales y políticas para defender a nuestros medios, porque sigue siendo elevado el monto de la compra de los pliegos, porque hay que pagar 24.000 pesos por mes a ARSAT para que te baje la señal. Uh-huh. Y uno no puede pensar a un medio comunitario sosteniendo 24 lucas por mes. O sea, digo, evidentemente estas cosas no están pensadas para nosotros. Y nosotros queremos decirlo esto. Y a veces terminamos con un discurso que en el contexto actual hasta puede parecer políticamente incorrecto, porque la verdad es que a nosotros nos encanta que se democratice y que haya más medios de comunicación, pero lo que vemos es que la cuestión se define de manera absolutamente discrecional. Y que todavía lo que no se contempla claramente es la especificidad de los medios alternativos, comunitarios y populares. Primero que estamos contenidos en ese famoso 33% de medios sin fines de lucro. Y allí están monstruos que no son sin fines de lucro, que son grandes empresas disfrazadas de asociación civil sin fin de lucro o cuestiones por el estilo, como la AFA, como la UOCRA, como la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio, uno no puede pensar a Giramundo o Antena Negra TV o a La Retaguardia compitiendo con semejantes monstruos. Obviamente vamos a perder cualquier licitación. Entonces lo que pedimos es una diferenciación que no está dada en los hechos, que no está dada en este llamado a concursos. Y esta semana se publicó también en Boletín Oficial lo que sería el primer paso hacia el llamado a licitación para las emisoras de frecuencia modulada. Y eso es un gran problema porque en el caso de las radios de frecuencia modulada uno se encuentra con la cuestión de que hay muchas más radios que espacio. En el caso de las televisoras es al revés, hay mucho espacio, pero todavía no están claras las reglas del juego. Nosotros lo que pedimos de la Red Nacional de Medios Alternativos y desde la Cordecap es que se cumpla la ley que se aprobó hace algunos meses. Y esa ley lo que dice es que tiene que haber un plan para distribuir el espectro radiofónico, radioeléctrico en realidad. Sin ese plan técnico, todo lo que se haga va a ser discrecional. Nosotros decimos, por ejemplo, si hubiera, hay una posibilidad de hacer un plan técnico en televisión donde haya lugar para todos. Para los comunitarios, para los no comunitarios, para los comerciales, para los mega comerciales. Ahora, no está ese plan técnico, y como no está ese plan técnico, lo que hay es un llamado a licitación que después veremos cómo se resuelve, digamos, claro, ¿no? Es como una gran cuestión que tiene que ver con la entrega discrecional de estos nuevos espacios, que por ahora, más allá de muchas excepciones que hay, no parece ser como muy como una apertura muy democrática de pluralidad de voces. La verdad que lamentablemente no lo vemos así. La seguimos en un ratito, si les parece. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hace bastante tiempo que queremos charlar con Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda. Lo hacemos habitualmente cuando podemos, cuando coincidimos los tiempos, porque siempre nos aporta esta cosa de poder hablar con un economista al que uno entiende, ¿no? Uno en general escucha hablar a los economistas y no saben de qué mierda están hablando, ¿no? Y con Lucita, con Claudio Katz, que también integra el EDI, nos pasa que, más allá de tener como una afinidad ideológica, nos pasa que los entendemos, que sabemos de qué están hablando. En general les pedimos traducción. Claro, exactamente. Nos bajan al llano un montón de cuestiones. Y una de las cuestiones que queremos hablar, lo saludamos. Eduardo, ¿cómo estás? Aquí estamos haciendo La Retaguardia. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Una de las cosas por la que te llamamos justamente es porque hay algo que no terminamos de entender en la práctica y que queremos que vos nos expliques. Hace algunas semanas el gobierno nacional anunció que las petroleras y las mineras van a tener que desembolsar su dinero aquí. Nosotros siempre contamos, a partir de estar en contra de la minería a cielo abierto, con guita o sin guita de por medio, que además de la contaminación que generan, las mineras hasta aquí tenían un 3% de regalías solo para dejar en el país, y que además tenían, incluso si se iban por algún puerto determinado, le reintegraban parte de ese 3%. Era una estafa por donde uno lo viera. Y ahora el gobierno anuncia como un triunfo y como un límite hacia las mineras y las petroleras también, esta cosa de tener que reembolsar la guita acá. ¿Qué significa eso? No es reembolsar el dinero acá. Tenían un privilegio, tanto mineras como petroleras y algunos otros, que los diferenciaba totalmente del resto de los exportadores. Normalmente se exporta y lo que se exporta ingresa el 100% de las divisas. Esto, que venía desde la época, en algunos casos, de Menem Caballo, y en otro caso lo había repuesto Kirchner al principio de su administración, les concedían a este tipo de empresas que ingresaran al país solo el 30% de las divisas y el 70% quedaba en el exterior, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora lo que se ha dispuesto es equiparar algo que es totalmente equitativo, equiparar a este tipo de exportaciones con el resto de las exportaciones, que ingresen totalmente el 100% de las divisas a la Argentina, y en todo caso, cuando tengan que sacar divisas para girar dividendos, etcétera, las vuelvan a girar, ¿no? O sea, no es ninguna gran limitación, es sacarles una prebenda simplemente. Ahora, lo que pasa es que las empresas tienen que entrar los dólares entran por el Banco Central, se los venden al Banco Central, el Banco Central le da pesos. Si quieren volver a sacar ese dinero del país, pues, ya sea por regalías, por alguna compra de equipos o por giro de dividendos, tienen con esos pesos volver a comprar dólares. Por lo tanto, van a tener una diferencia de cambio. Ese es el único perjuicio que van a tener. Es una maniobra financiera, digamos. Esto le genera inicialmente más recursos al Estado. No, desde el punto de vista al Estado, ingresan más dólares al país, que parece que están calculados en unos 4.000 millones al año. Tampoco es una cifra extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Pero eso es una señal. Creo que a partir de del resultado electoral, que es un cambio en la relación de fuerza política en el país muy significativo, y que cerró la crisis abierta con el campo en el 2008, el gobierno está comenzando a tomar una serie de medidas, como la que también se anuncian en estos días con los subsidios, etcétera, ¿no? Claro. Hay una, en ese sentido hay un intento de avanzar del Estado en mayor control, mayor tipo de regulaciones, etcétera, ¿no? Y esto de las mineras está compatible con eso. Ahora, no es un gran perjuicio para las compañías, ¿no? Uh-huh. Y además, las mineras no es gran cosa. Ustedes saben que las mineras aportan solamente el 1% al Producto Bruto Nacional. La actividad minera es muy escasa. E incluso, desde el punto de vista de por qué el compromiso del gobierno con las mineras, yo creo que tiene más que ver con la relación con los gobernadores que por el beneficio económico. Uh-huh. Bueno, no, nosotros queremos decir en este momento que más allá de así le subieran un 20% las regalías a las mineras, nosotros lo que decimos desde aquí siempre y hablando con los diferentes asambleístas que están peleando contra la minería a cielo abierto en diferentes puntos del país, es que la minería a cielo abierto es altamente contaminante, deje el 3% de regalías o deje toda la guita, digamos. Sí, ¿no? El concepto no se trata de aumentar las retenciones, digamos, sino se trata de claro, explotar los minerales de otra manera, uh-huh, no con la minería a cielo abierto. Claro. Ahora, es probable que habría que ver si explotándolo de otra manera es rentable, ¿no? Uh-huh. Claro, ese es el gran problema por eso lo hacen como lo hacen, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, y el otro tema que queríamos tratar contigo, si bien es un tema que está obviamente en los medios tradicionales, lo queremos ver desde tu mirada y en todo caso lo queremos reflexionar junto con vos, y tiene que ver con esta la llamada crisis de Europa, que nosotros, sin demasiado conocimiento, ¿no?, con lo que podemos aportar aquí todas las semanas, y leyéndolos a ustedes y a otros a los que respetamos, notamos que parecería ser más una crisis sistémica, más que una crisis acotada a Europa. No, eso sí, Europa, lo que estamos asistiendo es a la profundización del capítulo europeo de la crisis mundial, ¿no? Una crisis que nació en Estados Unidos con las hipotecas basuras, se extendió a todo el modelo anglosajón, a Inglaterra, y después se coló al resto de los lugares, ¿no? Uh-huh. Eso es muy claro. También es claro que esto no es solo una crisis financiera, como hacen ver, aunque las finanzas, toda gran crisis explota por el lado financiero, sino que hay un crisis, es una crisis estructural del sistema capitalista como tal, que incluye una crisis de sobreacumulación de capitales, de sobreproducción de mercancías y todos los problemas que se derivan de eso, ¿no? Ahora, en Europa adquiere una dinámica especial que a mí me tiene asombrado. Ustedes me agarran en un momento que estoy garabateando un artículo que el título que se me ocurre es ¿A dónde va Europa? Porque sinceramente está en danza no solo el euro como moneda común, sino también la integración europea, que hace 60 años que vienen trabajando en eso, ¿no? Uh-huh. Hay la crisis económica se ha trasladado a la política, la crisis política entre los principales líderes es infernal, uh-huh, no se pone de acuerdo nadie con nadie, ¿no? Y es un acuerdo, claro, es un problema, porque hacen acuerdos Alemania y Francia. Después Alemania y Francia tienen que convencer a los otros 15 países que forman parte de la zona euro. Cuando todos esos dicen que sí, tienen que convencer a los otros 10 países que son la euro ampliada, ¿no?, con la comunidad europea, todos los países del este. Cuando uno dice que no, vuelta para atrás. Es como si Europa estuviera en un tres fantasma, que el monstruo aparece, cuando se recupera de ese monstruo aparece otro, ¿no? Ustedes vieron que hay cumbres y cumbres y cumbres europeas y lo único que se acuerda es la fecha de la próxima cumbre, porque no resuelven nada. Claro, claro. O sea, la crisis se ha dado en el plano político también, ¿no? Y fíjense que hay una cantidad de, además de países, Francia, España, Alemania, Bélgica, que hace un año que tuvo elección y no se ponen de acuerdo, hace un año que no hay gobierno en Bélgica. Sí. O sea, se demuestra que el país puede continuar sin gobierno, ¿no? Uh-huh. Que están en procesos electorales todos estos países, con lo cual esto agrava más la irresolución de tomar medidas que son no son para tomar medidas en una campaña electoral, digamos, ¿no? Uh-huh. Aunque la crisis está llevando a todos los países a un ajuste, lo que anunció Francia ayer es infernal, ¿no? No se conoce un ajuste en Francia de esa naturaleza desde la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial. Y el efecto combinado de ajuste en Portugal, en Irlanda, en España, en Grecia, en Francia, en Italia, en Alemania, va a terminar en una recesión, si no es que ya está en una recesión Alemania, ¿no? Con las implicancias que esto tiene a nivel mundial, porque China exporta mucho a la comunidad europea, ¿no? Claro. Esto tiene implicancias serias. Hay que ver qué implicancias puede tener para nosotros, porque nosotros un 15, un 18% de nuestras exportaciones van a la Unión Europea, ¿no? Estamos charlando con Eduardo Lucita, que es integrante del Grupo de Economistas de Izquierda. Eduardo, nos está visitando futuros colegas que están estudiando en Éter. Rocío quiere hacerte una pregunta, así que... Bueno, con mucho gusto, ¿cómo no? Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola Rocío. Sí, mi pregunta pasaba más por... vos dijiste hace un ratito que esta crisis económica y financiera también da lugar a una crisis política. Y la pregunta era si vos crees que esta crisis política puede dar lugar también a una crisis ideológica. Bueno, es todo en conjunto, porque el sistema capitalista como tal está quedando muy, muy deslegitimado en todos lados, porque vos fijate que las salidas que encuentran, por ejemplo, en Grecia y en Italia, son salidas, ponen tecnócratas que no responden a ninguna línea política y son medidas que se toman sin consultar a nadie. Vos fijate que el premier griego, antes de irse, Papandreou, amenazó con una consulta popular, con un referendo para ver qué hacer con la deuda, y todos le cayeron encima y el tipo tuvo que... Duró lo que un suspiro el referéndum, ¿no? Tuvo que dar marcha atrás sin consultar a nadie, ni antes ni después, ¿no? Uh-huh. Obviamente tienen el fantasma de lo que yo llamé en un artículo que publiqué hace poco, la solución islandesa, porque en Islandia pasó eso, ¿no? La gente en las calles, como acá, tiró abajo un gobierno como el de la Rúa, sí. Y el nuevo gobierno que vino llamó a un referéndum sobre el pago de la deuda, el 90% se pidió que no se pagara, y hace 3 años que no pagan un peso. Uh-huh. ¿No? Entonces, ese efecto, además está el efecto argentino, que también Argentina estuvo 38 meses con el no pago de la deuda, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es la situación de Islandia ahora? Nosotros hemos contado el proceso de Islandia como una cosa que se ocultaba desde los medios tradicionales, pero ¿cómo está la situación hoy en Islandia? La situación de Islandia hoy está igual que cuando hablamos contigo hace unos 3 o 4 meses atrás. No pasa nada. Lo único que había algunos funcionarios presos que han salido en libertad, no encontraron forma de tenerlos presos, pero hay uno que no sé si es un funcionario o un bancario que huyó del país y está buscado por la Interpol. Es el único caso, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras es un caso emblemático. Y lo demás sigue, el país está funcionando sin pagar la deuda. Exacto. Y está mucho mejor que antes, digamos. Uh-huh. Respira, el Estado respira, tiene política. ¿Cómo pasó acá los 38 meses desde que Rodríguez A. declaró el no pago de casi 100 mil millones de dólares de la deuda? Durante esos 38 meses el Estado respiró, se recompuso, no tuvo que hacer frente a todo eso, e incluso el kirchnerismo estuvo en mucho mejores condiciones para negociar la deuda después, ¿no? Como lo hizo en el 2005, si no me equivoco, en el 2005, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa de cerca. Digo, esto de alguna u otra manera seguramente nos va a tocar, y si no nos toca, nos interesa igual, así que lo vamos a estar siguiendo. Sobre todo esta cuestión que puede marcar alguna diferencia con lo que pasó en algún momento con Argentina. Digo, más allá de la opinión que se pueda tener sobre el gobierno de los Kirchner, lo que está claro es que no es un gobierno que uno puede decir es tradicional de derecha, y cuando uno ve la situación de España y ve que la salida es por el lado de Rajoy y del PP, obviamente ve que la cuestión se está resolviendo de otra manera, así que habrá que seguirlo casi como un experimento. Lástima que hay millones de personas de por medio. Dando vuelta. No, pero incluso para terminar, una cosa más, se está produciendo un reagrupamiento dentro de la Unión Europea. Los países del norte, lo que le llaman ahora el Euronor, que son los países ricos, Alemania, Luxemburgo, Holanda y Austria, están por armar una federación con un euro fuerte, y los países del sur, que son los países débiles, quedarían con un euro débil. O sea, la famosa integración solidaria de Europa quedaría hecho añicos, ¿no? Y no se sabe dónde van a ir a parar en esos grupos Francia por un lado y España y Bélgica por el otro, que no entran en ninguno de los dos grupos, ¿no? Uh-huh. Así que la situación es muy complicada, mucho más complicada que una crisis económica simplemente como la que vimos en Estados Unidos. La situación en Estados Unidos es mucho mejor que en Europa hoy por hoy. Bueno, hemos otra vez cumplido el objetivo, podemos decirlo. Hemos charlado con un economista y entendimos todo lo que nos dijo. Hasta la próxima, Eduardo, gracias. Bueno, buenas noches, gracias. Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda, pasó por aquí por la Retaguardia. En la Retaguardia, arroba gmail. Gmail. Sí, es mejor. Sí, castellanizamos y listo. Bueno, en la Retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la Retaguardia, arroba gmail.com. Disculpe, Tevele, pero es absolutamente ideológico que los economistas hablen en difícil. ¿Cómo sería eso? Y sí, es forma parte de lo mismo, digo, el común de la gente no me entienda. Uh-huh. Que el común de la gente no vaya a querer opinar de su economía, que no vaya a querer opinar de cuestiones que están relegadas para esta élite de gente que sabe cómo hacer las cosas y, digo, en general sabe cómo hacer las cosas para que los de abajo nos jodamos. Uh-huh. ¿No? Es Ángel Estrapazón del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ya casi parte de la Retaguardia, La Voz Campesina, el programa de varios movimientos campesinos de Latinoamérica que confluyen, que están en el Movimiento Nacional Campesino Indígena y en la CLOC, uh-huh. Y que hacen un programa todos juntos. Queremos mucho a todos los programas que nos han hecho sentir parte de la construcción de otra manera de ver el mundo, de pensarlo, el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico, ¿no? Ustedes creo que también quieren mucho al Flaco Spinetta o a Almendra, y había una canción muy bella que decía: una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, así son nuestros medios. Si querían saber lo que son nuestros medios, es que se nos acaba de romper un auricular, digamos. Es un poco de eso va la cosa, ¿no? ¿Qué van a hacer cuando seas grandes? Digo, ¿qué van a hacer cuando sean periodistas? Estamos un poco, ¿no? En proceso de averiguarlo. O sea, también. Empezar a descubrir que hay un montón de maneras de hacer periodismo y de pensar el periodismo, también forma un poco parte de poner a repensar eso. Sí. Sí, se puede, claro, podemos salir para un lado, digamos, comercial de lo que es el periodismo tradicional, pero sabiendo también que se pueden hacer millones de cosas alternativas populares, así como este programa. Sí, es difícil la decisión, me imagino, porque además ustedes van a un lugar como Éter, que es un lugar que nadie puede decir que no sea un lugar pensado desde cierta ideología progresista, ¿no? Ahora, igual no se los prepara para laburar en estos medios, se los prepara para la picadora de carne, ¿no? También se nos prepara para ser empleados, ¿no? Claro. O sea, no solamente, porque uno puede, o sea, hay muchas maneras de participar en esto, ¿no? O sea, no solamente, digamos, medios gigantes, así, multimedios, uh-huh. o radio, o medios alternativos, ¿no? También uno, o sea, no sé, existe la posibilidad también de tener, de que alguien, no sé, que tenga su propio medio, no sé, una revista y qué sé yo, y no te preparan tanto como para dirigir un medio, sino más bien como para ser empleado de un medio grande y claro. Qué es lo que te van a pedir y cómo uh-huh. responder esas. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Por ahí sí, por un lado tiene esta cosa, qué sé yo, de ser empleado. Pero también básicamente lo que es Éter es te dan las herramientas y las técnicas para que vos, digamos, puedas desarrollarte como un periodista. Uh-huh. Después cada uno hace lo que quiere, ¿no? Sí, claro. Sí. Pasa que también hay muchos discursos que están implícitos. Y no está mal tampoco que los preparen para laburar en los medios tradicionales. No hablo en contra de esto, más allá de la elección personal que uno haya hecho, está bien que los preparen para el lugar donde teóricamente tiene más posibilidades de conseguir laburo, de vivir de eso. Lo que pasa es que me parece que lo que falla en los espacios donde se estudia periodismo en general, y me parece que ninguno zafa de esto, es en hablar sobre la vital importancia de lo que nosotros hacemos cuando estamos en un medio. Digo, a mí me han explicado, por ejemplo, cuando yo estudiaba, que tenía un profesor que decía, miren muchachos, cuando tengan la posibilidad de laburar en un medio, aunque laburen gratis, ustedes agarren igual. Porque si ustedes no agarran, hay 50 tipos atrás y alguno de ellos va a agarrar. Tenía razón, ¿no? Seguramente el tipo lo decía en nuestra defensa para que aprovechemos esa oportunidad que después tuvo el nombre de pasantía. En aquel momento las pasantías no existían. Pero la verdad es que me parece que ese tipo de discursos son los que abundan en los lugares donde se estudia periodismo. Y me parece que en todo caso habrá que corregirlo en la medida que quienes den clases también lo hagan desde otro lugar, ¿no? No, igual en lo que es Éter, digamos, ese discurso, por lo menos en lo que me respecta a mí, no nos han dicho eso, sino todo lo contrario, nos han dicho que, bueno, ahora hay una ley de pasantías, que tienen que ser pagos, y nos dicen todo el tiempo que no agarremos, digamos, que no nos agarren de boludos para laburar gratis y qué sé yo. Lo que es ese discurso, por lo menos Éter no lo veo tan afectado. Yo creo también, ¿no?, que forma parte de lo que de cómo cada uno mastica, digamos, la educación que recibe, ¿no? O sea, un poco yo creo que uno es lo que hace con lo que hicieron de uno, ¿no? Uh-huh. O sea, uno forma parte de un proceso y en ese proceso entran un montón de cosas. O sea, son pocos los que han tenido una educación a lo largo de su vida poco tradicional. Siempre de alguna u otra manera entra lo tradicional y cada uno lo va resolviendo resolviendo de la manera que le parece, digamos. Claro. O sea, es como a uno lo educan, le enseñan a leer y a escribir, pero no le enseñan ni qué leer ni qué escribir, ¿no? Uh-huh. Y también forma parte de eso. Bueno, ellos están estudiando periodismo, andan por acá haciendo una especie de trabajo práctico y consultando a diferentes actores de la de lo que es la comunicación alternativa, y por eso están aquí visitándonos, y la verdad es que nos interesa saber. Porque también hay que decirlo, es parte de este proceso que se está dando y que se abrió con la ley, más allá de que nosotros tengamos críticas para hacer, también le ha abierto los ojos a mucha gente a propósito de nuestros medios. Ojalá que en lo que redunde la ley efectivamente es en que nuestros medios tengan la posibilidad de seguir siéndolo, porque cuando no había una ley nosotros estábamos y estábamos en pie y nadie nos interfería, y nos encontramos con que desde hace poco, desde que está la ley, nos encontramos con cada vez más situaciones de interferencias y cosas por el estilo. Así que cuando corrijamos eso, si logramos corregirlo, estaremos absolutamente plenos y contentos con la sanción de la nueva ley, que por lo pronto ahora lo que entrega es que hay mucha gente que está más atenta a lo que pasa en nuestros medios, seguramente. Por ahí lo tengo en línea a Eduardo Murúa, uno de los trabajadores de IMPA, de la más que una fábrica metalúrgica allí en el barrio Almagro. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Nosotros sí siempre supimos que la lucha no terminaba ahí, que no alcanzaba con recuperar la fábrica, que si no cambiamos este sistema vamos a estar siempre de un poder político, de un poder económico que no quiere que estas experiencias tengan éxito, de que estas experiencias se consoliden y que sean un ejemplo para la clase trabajadora. Él venía en un taxi con una señora que decía ser jueza y con otro funcionario judicial. Se bajó, tocó el timbre y, haciéndose pasar por alguien interesado en el bachiller, trató de sacar información, sacó información de cómo trabajaba la fábrica, qué es lo que estaba haciendo, si tenía turno noche, si no tenía, cuántos trabajadores había, qué hora atendía el bachiller, qué hora estaba el centro cultural. En las conversaciones que mantenían del viaje de IMPA hacia el juzgado, hablaron muchas veces del valor del inmueble, hablaron de desalojo, hablaron de juicio de usurpación hacia los trabajadores que estaban en la fábrica, y varias veces repitieron el tema del valor del inmueble. A fuerza de ser sincero, y con la retaguardia aparte, el compañero que manejaba el taxi es un compañero con una experiencia de lucha, se indignó mucho con lo que escuchaba. Después de dejarlos en el juzgado, se presentó en IMPA, vino a hablar conmigo y me comentó todo esto. Nos reímos un poco, ¿no?, entre los trabajadores por esta situación casi. Nosotros lo llamamos el James Bond, que terminó convertido en el agente 86. Bueno, ¿te acuerdas cuando hacíamos el programa de la Alameda por Un Mundo Sin Esclavos? Hace muy poquito tiempo que hacíamos ese programa con la gente de la cooperativa y la Fundación Alameda. Lamentablemente nos acordamos de eso hoy porque se cumple un año de la muerte de Ezequiel Ferreira. Ustedes recuerdan el caso del niño de 6 años que trabajaba desde los 2 años y medio, 3 años, junto con sus papás en una granja que se llama Nuestra Huella, una granja avícola, obviamente a modo esclavo, tanto él como su familia y como tantas otras personas que, según denuncia la Alameda, laburan en esas condiciones en ese lugar. Contrajo cáncer Ezequiel y murió unos meses después. Exactamente hoy, hace un año, en el Centro Gallego. Hoy hubo una movilización de la gente de la Alameda a la Cámara Federal porque hace poco fueron, quitados de la causa, sobre texto de la falta de mérito, los principales implicados en el caso, los principales acusados. La Alameda inició una causa judicial a partir de la muerte de Ferreira. En realidad, desde antes ya se venía denunciando la situación del trabajo esclavo en ese lugar, pero hace algunos meses el juez decidió dejar sin efecto la causa por falta de mérito contra los imputados. Así que hoy hubo una movilización de la gente de la Alameda hacia la Cámara Federal, justamente para protestar por esta situación. Y es muy loco porque yo recuerdo que el caso de Ezequiel tuvo acceso a los medios tradicionales, porque claro, un nenito, los pibes garpan en radio y en TV, y mucho más en esta situación, con lo cual se le dio bastante bola al asunto. Y hoy también nos encontramos que, como se cumple un año, algunos medios le han dado bola al asunto. Nosotros hablamos hoy de esta causa, de esta situación, porque lo hicimos cada vez que quisimos, que fueron muchas veces, incluso en el difícil momento de la enfermedad de Ezequiel y de saber que estaba internado en un lugar donde lo había llevado la propia empresa y donde no se podía acceder a verlo y a saber cuál era su estado de salud. Y lo vamos a seguir haciendo, aunque la noticia parezca repetida y aunque no sea muy, digo, que no parezca una noticia que vaya a dar rating, ¿no? Uh-huh. Digo, esto, pensando también esto que charlábamos con los chicos sobre cómo la noticia a veces es una mercancía y cuando pensamos con la lógica de la mercancía resulta que un pibito garpa porque se está muriendo y después no garpa contar algo tan aburrido como que una cámara de no sé qué y el juez determinó que bla, bla, bla, bla, bla, y eso no garpa. Claro. Digo, garpa el pibito que se está muriendo y después no garpa más. Uh-huh. Bueno, acá vamos a seguir hablando de Ezequiel Ferreira porque Ezequiel Ferreira tenía 6 años nada más y se murió de cáncer porque estaba todo el tiempo manipulando guano de ave. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Y a veces nos parece que estamos repitiendo las noticias y a veces las estamos repitiendo, literalmente, y es así, porque no buscamos notas de color. ¿Te acordás de eso que contábamos que sucedió en marzo del 2009 en esa localidad cordillerana de Corcovado, en Chubut? No. No. No, en realidad sí, pero dale, te digo que a ver, si era, me contás. Era algo más o menos así. Estaban buscando al asesino de un policía, entraron a una casa donde aparentemente el chico que habría asesinado al policía se estaba por entregar. La familia del chico dicen que la policía entró disparando. El pibito salió corriendo, huyó en la huida, mató a otro policía. La policía en represalia mató a su hermano de 19 años. Dispararon y hirieron a su otro hermano de 16 y el pibe se escapó, lo alcanzaron, le dieron una golpiza tremenda que lo dejó hemipléjico. Al día siguiente amanece la ciudad medio como tomada por el GEOP, por el grupo de operaciones especiales de la policía. Toman la FM del pueblo, del Corcovado, y dicen que hay estado de sitio y que a partir de tal hora no se puede andar por la... Bueno, toda una cosa medio horrenda. Hay 20 allanamientos en casas con situaciones súper violentas y que incluyen torturas y cuestiones de que involucran a nenes. Por ejemplo, una nena que se estaba bañando y su abuela dice que la policía entró y la sacó de la ducha desnuda y la manoseaba. Digo, estas cosas que estamos acostumbrados a escuchar de otras épocas y a un par de personas que desconocieron el estado de sitio, parece que estaban bebiendo en una esquina o qué sé yo, los agarraron y también los les dieron una golpiza bárbara. Uh-huh. Hubo incluso un desaparecido. Bueno, por toda esta situación había una pavada, había una causa judicial abierta, un solo imputado, el comisario Miguel Gómez, que era quien estaba a cargo de la policía del lugar. Uh-huh. Ayer fue absuelto. Ah, bien. Mirá vos. Yo pensé que la noticia terminaba de otra manera, sinceramente. Miguel Gómez ayer fue absuelto. ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. Exacto. Estamos llegando a la hora de cierre. Se nos pasó rápido el programa porque teníamos muchas ganas de dar estas noticias y en realidad muchas ganas de dar algunas noticias más que nos van a quedar afuera. Yo le quiero avisar a los chicos del Google Earth que parece que a veces se acuerdan de poner imágenes nuevas y a veces no. Les voy a avisar cuando terminemos el estudio para que por favor vengan y actualicen esta zona de mataderos para que salgamos. Google. Porque dicen que los huecos que dejan las mireras no están actualizados y no se ven. No. ¡Ay, qué casualidad! Se ven muy poquito de los huecos que hacen. Sí, en baja definición, o un huequito, una cosita, pero... Es un mínimo paso. ¿Por qué no me actualizan los lugares donde está Minera Lumbrera, donde está Agua Rica? ¿Por qué? ¿Qué pasa, muchachos? Bueno, se ve que hay mucho para ocultar ahí. Seguramente hay mucho para ocultar ahí. Y por eso parece que Google Earth no actualiza esas imágenes. Lo charlamos la semana que viene un poco mejor. Saludo a los chicos antes de irnos. Estamos ya sin tiempo. A Federico y a Rocío, gracias por haber venido. La seguimos ahora con las preguntas que les hayan quedado. Saludos. Si es que le quedaron. Gracias a ustedes por darnos el espacio, por permitirnos presenciar el programa y por respondernos las preguntas que tenemos, así que... Es un orgullo, la verdad, estar en este tipo de radio, de programa, que la verdad que hacen servicio de buena fe, sin esperar nada a cambio. Sin fines de lucro. Está muy bueno. Bueno, chicos, gracias. Nos vamos. Se quedan con preguntas, pero nosotros también y con muchas más, así que hasta la próxima. Son conflictos grandes, por eso siempre las preguntas son pocas. Chau.